tan linda que es nuestros idiomas, nuestras lenguas originarias, vamos a salir siendo Tucuy Ayllus, todos parientes. Sí, señor, gracias, muchas gracias. Usted dirá. Desde ya que venimos todos del mismo origen. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, lo importante que sería también hagamos las cosas para que sigamos con nuestro respeto y continuando con todo sentido con nuestro origen, para que esto siga, esta cultura tan linda, esta cultura tan linda y tan simple a veces, para aprenderla también y aprenderla desde cualquier en cualquier sentido. Eso es muy lindo. Bueno, si continúa, no sé cuál es el tema que propone, pero... Sí, no, lo que queríamos preguntarle, estimado Rodolfo, es que acá se está dando una situación en San Marcos Sierras en la que hay una disputa entre quienes quieren preservar el legado histórico ancestral, los restos arqueológicos, y hay quienes vienen con una idea de modernidad, de cambiar la cara, de pasar por encima de ese patrimonio ancestral. Y queríamos que nos dé una mirada sobre eso, sobre la importancia, ¿no?, del legado ancestral de los pueblos originarios precolombinos. Claro, sí, señor. Tendríamos que empezar, como decía otro día, desde allá cuando Colón llegó por allá por las islas antillanas, después pasaron a México y de México pasaron para acá y se encontraron con este gran imperio, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lo primero, yo quiero ponerlo más o menos una situación para que se entienda cómo fue. Claro, muy bien. Ellos llegaron con gente desconocida, incluso no sabían si llamar o los llamaron indios pensando que estaban en la India. Y llevaron a algunos voluntarios o capturados, las primeras expediciones, unos ejemplares humanos que ellos dudaban todavía si eran humanos, allá a Europa, como curiosidad. De forma incluso, eso de que eran humanos, porque dicen, yo he leído algo de eso, pero no, que tardó el Vaticano no sé cuántos, casi 100 años, para decidir que los nativos, los indios que llevaron, eran seres humanos. Sí. Ahí empieza nuestra transculturación, porque aquí nosotros en Santiago, por mis pagos, a los blancos les decimos cristianos. Y por el sur también, la paisanada, los nativos, mestizos, decían cristianos a los blancos. Decían cristianos porque lo primero que se ocuparon fue cambiarnos nuestras culturas, nuestras raíces, nuestra religión. Y antes que decidir si éramos cristianos o no, ya nos empezaron a dar catecismos y cosas para cambiar nuestra cultura. Y a partir de ahí, por supuesto, por eso es que se formó en esos tiempos ya la gran división. Ellos cristianos y nosotros no todavía, no sé hasta cuándo. Y después dijeron, como decía otro día, bueno, son analfabetos, pues vamos a alfabetizar. Y empezaron a enseñarnos letras, abecedarios, que no entendíamos, palabras, muchas palabras de distintas lenguas, que no entendíamos. Y que, por supuesto, con el tiempo y fuimos comprendiendo, pero lo que ellos nunca entendieron era que tenían que dejarnos que digamos nuestras palabras, no las palabras nuestras, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Así que yo digo, con esta situación que se ha planteado, es muy grave. Es muy grave porque el autor del Principito dice, cuando el Principito anduvo por el desierto, Superi era, se encuentra con el zorro y le pregunta al zorro si veía a los humanos, a los hombres, y el zorro dice, bueno, sí, de vez en cuando se los ve cruzar el desierto de un punto a otro, norte, sur, extremo a otro, dice, pero bueno, ellos no tienen raíces, no son como las plantas. Bueno, el zorro le daba un sentido también a eso, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la cultura, de los que no tenemos raíces, no existimos. No existimos. Así es. Desde que nos conocieron, que ya empezaron a planificar nuestro futuro. El futuro de esta gente va a ser así. Y exactamente planificaron nuestro futuro. Pero cuando de antemano se conoce el futuro de alguien, ese futuro deja de ser futuro. Es decir que, porque ya se lo conoce, es decir que de entrada nomás nos han hecho como objetos, o como lo que no tiene futuro no vale nada, lo que no tiene futuro es la nada. Entonces a partir de ahí nosotros ya venimos agredidos en todo sentido. Estuve leyendo lo que me pasó con lo que les pasó a la radio esta nuestra Cardoso, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Ustedes tienen, ahí creo, tienen todo el apoyo que hace falta. Empecemos de la India, de Mahatma Gandhi y todo eso. Bueno, eso se respeta actualmente. En ese sentido creo que están muy bien encaminados. Estimado Rodolfo, el intendente de San Marcos dice que la gente que defiende los restos arqueológicos, que la gente que defiende el monte, son nenes de mamá que se levantan a las 12. Por supuesto. Sí. Bueno, sí, por supuesto. Yo me he criado allá hablando quichua desde chico. Ah, ¿no? Sí. Desde niñito hablando quichua. Y le voy a contar algo para que vea que es parte de la cultura también. Nosotros, Santiago, medio del monte, seco, ramas por todos lados. Es decir, para ver que todas estas cosas sirven, ¿no? Ramas secas por todos lados, y el varoncito era el encargado de hacer el fuego. Ajá. Y la cocinita era un cerquito de ramas bien orientado, por supuesto tenía que saber de dónde los vientos no sean fuertes para que no le incendie la cocinita. Chuta. Y bueno, era responsable de mantener el fuego, la brasa prendida para que amanezca para el otro día, porque no había fósforo en aquellos tiempos. Ay, ay, ay. Entonces había que tapar una brasita con ceniza. Ajá. La ceniza blanca de las ramitas finas, como el jume, el vinal, porque esa ceniza es bien sequita y lo mantiene fresquita la brasa hasta el otro día, lo destapa y está vivita la brasa. Hay una, incluso la palabra Ailén, nombre femenino, muy en boga un tiempito atrás, es una palabra que es sureña, pero no recuerdo de qué grupo, de qué etnia. Y esa Ailén se le llamaba justamente a esa brasita que tenía que taparlo el changuito para hacer fuego al otro día. Ajá, Ailén, ve. Claro, pero allá en Santiago el responsable de esa brasita era el changuito, pero por ahí el perro buscando calor destapaba la ceniza y se le apagaba la brasa, ¿no? ¿Y ahí? Ahí había que ir a pedir fuego a alguna vecina que estaba a un kilómetro, dos kilómetros. A veces había que ir medio de escarcha, caminando, descalzo. Y a veces había que ir en un burrito. Y allá decía doña Ramona, dice mi mamá que le mande un tizoncito con encendido o una brasita para hacer fuego. Y ahí venía lo que cómo nos enseñaban las cosas. Esta señora doña Ramona decía, sabía que era responsable, y era responsable por no haberla tapado bien a la brasita. Entonces decía, bajate del burro y ponete a zapatear ahí en el patio, a bailar, como castigo. Ese changuito no se olvidaba más de tapar la brasa y o de taparla bien. Así es como nos enseñaban las cosas a nosotros. Y eso incide desde muchos puntos de vista en nuestra cultura. Claro. Así como eso hay mucho. Es decir que, por un lado, nos van a dejar sin futuro si nos cortan nuestras raíces. Y si no, y no tenemos futuro, lo que no tiene futuro es la nada. Así es. Sí, señor. Ahí yo estudié latín y decía una parte, no quiero decir qué parte porque no me acuerdo, porque hace 70 años que yo estudié latín, y que decía, mil es mil facit. De la nada, nada se hace, porque la nada no sirve para nada. Bueno, así es. De ahí es que tenemos que defender nuestra cultura, nuestras raíces. Cuéntenos, para la gente que no lo conoce, la actividad que usted realiza como docente de quichua, con la música, con la cultura, difundiendo la cultura ancestral. Sí. Es muy amplio. Yo les voy a contar, tenemos hasta una veterinaria ancestral. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso lo voy a contar porque todo el mundo lo conoce y no sabe por qué. Por ejemplo, los animales recién nacidos, como carne, corderos o cabritos, se embichan en el pupito. Claro. La mosca le pone la querencia Y ella decía, bueno, eso como nacen en verano, porque no hay control, y bueno, enseguida empezaron a embicharse, el cabrito no se enferma, pero el cordero sí se muere, se enferma. ¿Y qué, cómo se hacía para curarlo? Y decía, bueno, mata a un sapo y tíralo cerca al corral. Sí, señor, y se curaban todos los animales enfermos. Ah, eso ya es magia. No, señor, es cultura también. ¿Sabe por qué era? Porque el sapo es muy tóxico. Usted lo va a ver muerto en la calle, pisado por la bicicleta, por el camión, seco ahí dentro de la cáscara, porque no hay ningún animal que lo coma, porque es muy tóxico. En el caso de las heridas de los animales embichados, la mosca, madre de esas puras animalitos, gusanos que han nacido ahí, se impregnaba con los ácidos tóxicos del sapo y mataba a sus propias larvas. Eso lo sabíamos nosotros. Ese conocimiento acumulado de generación en generación a lo largo de miles de años. Miles de años, miles de años. Y así tenemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Otras son leyendas, otras... Y así, ¿no? El hombre de campo se ve que era muy... especialmente el hombre del monte, ¿no? Muy observador en todo sentido. Y son cosas que siempre nos dejan una lección. Aunque tengamos computadoras y todo eso. Bueno, las computadoras vienen a este mismo teléfono. Yo me acuerdo allá en los salitrales, conocen los salitrales, Lucio Mancilla, todos. Son lindos para escribir mensajitos a las chicas. Claro. Claro, en ese salitral medio barroso, medio cremoso. Ahí se puede hacer buen dibujo. Claro, y si no, aquí yo siempre pongo como ejemplo en la gruta de la Virgen de Altagracia, hay una planta de tuna grande. Sí. Bueno, y ahí se escriben en las palmas grandes mensajitos también. Y todavía lo hacen. Ese era el celular de la antigüedad. Sí, señor. Es decir que todo lo que se ha inventado de ahí para acá, en buena hora. ¿Y el mensaje podía ser en quichua, estimado Rodolfo? Bueno, sí podía ser en quichua. A ver, no sé cómo sería en este caso. No, un mensaje de salutación, dice usted. Claro, un mensaje, un saludo. Bueno, podríamos decir que ahora tenemos, hablando de esta tecnología, nos da la oportunidad a nosotros también de hacernos conocer en el mundo. Y Chaymanta Pacha, partiendo de ahí, Tukuy no Paispa, Ayunista, a todas nuestras familias, que esta misma tecnología nos permiten acercarnos, tener más contacto. Que tenemos que defender, y la forma, no vamos a declarar una guerra. Una vez aquí para la Pachamama estuve con unos chicos de allá del sur, Rangel del sur era, y muy humilde, andaba con la importancia que le dan a estas cosas ellos, andaba con la mujer y dos nenitos, ¿no? De serio, pero claro, muy humilde ellos, y ellos me decían: los españoles tardaron 600 años en correr a los moros. Nosotros todavía no hemos llegado a los 600, pero sí los vamos a correr. Así es. Bueno, todas esas cositas, traducido al quichua, es respetemos nuestras raíces, traducido a nuestra situación. Y traducido al quichua, Ayllus Kaychis, Ayllus somos todos una familia. Los Kaychis, Ranqueles, Comechingones, Tukuy. Y no Panchena ni Sora ni Panchena, Painachena. Antes ayer te dije el asunto del Pochulito. El Pochulo es el caracolcito. Ah, sí. Bueno, que te conté cómo era el Pochulo y cómo reclamaba su cultura, reclamaba sus raíces, reclamaba, pedía sus reivindicaciones. Porque supuestamente esta zona ha sido fondo de mar y por eso el Cochulito, hasta que esto no vuelva a ser fondo de mar, va a seguir haciendo el ruido que hace cuando uno lo escucha. O sea que, a no recular, amigo. Así es, estimado Rodolfo. Tenemos que partir, primero, y lo muy importante, que toda nuestra cultura es así, aborígenes. Siempre hemos sido muy respetuosos de todo, y tenemos que seguir respetándonos y respetando a esta gente de quienes hemos aprendido muchas cosas. Así es. Pero eso se llama dentro de la escritura, geologismo, de la lengua, pero este, que respeten lo nuestro. Ahí dice que esa era una paridera, ¿no? Sí. Es lo que ahora se llama maternidad. Y claro. Bueno, bueno, este, una mujer para ser madre tiene que parir primero, ¿no? Claro, por supuesto. Primero es lo primero. Claro, pero quizá este problema Dios lo creó a Adán. Y ah, bueno, sí. Y después con el tiempo pues surgió lo de Adán y Eva. Con el tiempo dijo que iba a mandar a su hijo para que redima a este mundo porque se había descarriado totalmente, ¿no? Así fue cuando lo manda a su hijo. Claro, su hijo. Pero no le dijo andate con este garrote, esta espada. Si no le dijo lo primero que tienes que hacer, tienes que ponerte a la altura de ellos y para eso tienes que ser parido. ¿Entiendes? Claro. Bueno, así que por todo eso, la paridera, eso. Es sagrada la paridera. Es sagrada, amigo. Desde, hasta lo, Dios nos quiso decir, quizá con eso de Jesús, nacido de María, que para habitar este mundo tenemos que ser paridos. Por supuesto. Bueno, no sé si está bien, quiere saber algo más, algo de costumbres. Bueno, cuando quieran estoy a disposición de ustedes, estoy preparando la clase para la próxima, el día 5 de julio para la... le voy a invitar, esta tarde. Sí. 17 horas. Sí. 98.9. Sí. Radio Antena 98. Bien, anotamos, sí, Radio Antena 98. Programa Quechua Mana Chincanampa. Ah, qué bueno, imperdible. Ahí vamos a estar. Locutora Emma Castaño. Muy bien. El sistema es, se junta, hay muchísima gente quichuita que se han ido hace 30, 40 años o 90 allá a vivir, o no sé, no han podido volver nunca. Pero esa radio es para hacerlos vivir como si estuvieran en su casa. Claro. A la distancia. Se trata de sentarse a hablar en quichua, la gente que habla quichua ahí en esta radio. Es hermoso con una tortillita caliente, mate, con algún yuyito, exactamente como nos criamos nosotros. Bueno, con todas estas cositas interaccionando, nos vamos a poner más fuertes con todos estos programas, el suyo, el de Emma, el de Cardoso. Por supuesto, de eso se trata. Como los domingos a la mañana tenemos el alero quichua santiagueño aquí también. Sí, la conozco, sí, la conozco, sí. Bueno. Y nos vamos fortaleciendo, estimado Rodolfo. Sí, sí, eso es muy importante, Eso es lo fundamental. Le mando un gran abrazo, estimado Rodolfo, lo vamos a estar llamando cada tanto. Bueno, cuando tenga que andar por Córdoba, avíseme, así, ¿eh? Así, nos cruzamos. Lo puedo escuchar por WhatsApp. Lo puedo escuchar por WhatsApp también, ¿eh? Bueno. Listo, ya le vamos a sacar para que lo podamos escuchar también al programa de radio esta tarde. Bueno, mándele un saludo grande a su hija. Cualquier cosa, pregúntele a Cardoso. Bueno. Por la radio, porque ahora nosotros le vamos a pasar porque estaba suspendido el programa porque había COVID. Claro. En la radio. Bueno, pero no se abandona. No. Por supuesto. Y la hermana de Rodolfo lo ha visto... de que hoy se daba la charla. Vuelve entonces la radio. Bueno, en buena hora. Le mandamos un gran abrazo. Gracias. Un gustazo. Pase bien. Hasta luego, estimado Rodolfo. Chao, hasta luego. Hablamos con Rodolfo Castaño, de la comunidad quichuista de Córdoba Capital, santiagueño de Salavina de Adentro, quichuista, conversando y compartiendo historias.